Todos los veranos, artistas petulantes nos cantan sus canciones atroces y aberrantes. Y todo el mundo se suelta la melena, las bailan en chiringos, guateques y verbenas. Por eso yo os canto esta humilde canción. Es una puta mierda, pero me suda el pollón. Me suda el pollón, me suda el pollón. Pollón, pollón, pollón, pollón, pollón. Ya llega el buen tiempo, los carcinomas brotan, se queman nuestros bosques, los jóvenes se frotan. Señoras gordas varadas en la playa, los guiris se calcinan encima la toalla. Cuidado que hay algo en el fondo del mar, hambriento de almejas dispuesto a cazar. El bogavante, el bogavante, te coge por detrás y te coge por delante. El bogavante, el bogavante, te agachas en la orilla y de pronto te echa el guante. Tiernas carnecillas se mojan en la orilla y se hacen aguadillas. Un viejo verde se zurda la sardina, practicando lo que llama la paja submarina. Desde Rías Baixas a Marinador hay un bogavante cargado de amor. El bogavante, el bogavante, te coge por detrás y te coge por delante. El bogavante, el bogavante, te mete en buen meneo con su ritmo excitante. El bogavante, blandiendo su pinza